mañana, 17 minutos en todo el país, y ya estoy en contacto con Marcos Gauna del grupo folclórico Los Caldenes. Buen día, Marcos, ¿cómo están? Buenos días, qué gusto escucharlos, un gusto para mí. Y para nosotros también, y además, bueno, me imagino que si bien es un... ustedes ya han pisado muchísimos escenarios, pisar el escenario del Gran Rex debe ser también todo un desafío y un logro, por un lado. ¿Cómo están? ¿Están nerviosos? ¿Con quién van a compartir escenario? Contame. Bueno, es un sueño más, ¿no? Nosotros aquí de la provincia de La Pampa, ustedes saben que crecimos, nacimos aquí en nuestra querida Santa Rosa, en nuestra querida provincia de La Pampa, donde algunos escenarios, encuentros musicales, a veces nos vemos lejanos nosotros desde aquí, como le puede pasar a mucha gente, ¿no? En diferentes rubros. Llegar a la Gran Rex de la mano de Rodrigo Tapari, que es un amigo, un amigo que lo hicimos a través del tiempo y por la música. Y nos hace la invitación y la verdad que nos sorprendió, porque en su momento, cuando compartimos el escenario en Bahía Blanca, que ahí fui donde nos conocimos, que compartimos el mismo show, él le encantó el grupo. Ahí le comentamos que éramos de La Pampa, que hacíamos folclore, y bueno, nos gustó sus raíces folclóricas, de su familia. Después nos volvimos a cruzar en diferentes escenarios y ya después se crearon los lazos, ¿no? Uh-huh. Y cuando llega la invitación dijimos, la verdad que estamos totalmente emocionados y agradecidos por la oportunidad, porque de verdad que es una hermosa oportunidad que tenemos este miércoles en el Gran Rex. Bien, a ver, miércoles en el Gran Rex, ¿a qué hora? Digo, fundamentalmente para los pampeanos que viajen o que estén por allí puedan sumarse a la fiesta. ¿Cuánto sale la entrada? ¿Dónde se adquiere? Contame. Bueno, ahí en las páginas de Rodrigo Tapari Oficial está toda la información. Lo digo así porque como es una producción que hacen ellos, nosotros simplemente tenemos por decirte algo, ¿no? El desarrollo, nosotros el 6, en estos días, mañana pasado, o sea, llegamos de gira hoy a la madrugada, por eso estoy tan perdido con los días. Mañana ya salimos para Buenos Aires porque vamos a ir a ensayar, seguramente vamos a cantar una canción con él, entonces, y después vamos a explayar nuestro repertorio. Imagínate, en una noche de cumbia vamos a estar haciendo folclores, que ya tenemos otra experiencia donde realmente la gente lo toma excelente, ¿no? Uh-huh. Hoy los géneros, el folclore, la cumbia, el cuarteto, se han unido tanto en los festivales que la verdad que no pasa como raro, no pasa como algo, pero el folclore está pasando un momento increíble, así como la música popular en sí, en toda, ¿no? En todos aspectos. Pero en eso puedo decirte que toda esa información está en la página oficial de Rodrigo Tapari, que es el que va a estar haciendo el show. Perfecto. Igual no puedo desaprovechar la oportunidad de recordarle a la gente que van a estar en el autódromo de nuestra provincia el 9 de diciembre también, ¿no? El 9 de diciembre, así es. Festival que casualmente en un ratito se hace la conferencia de prensa donde se va a estar invitando y lanzando toda la grilla que ya está en las redes, ya está rodando, y bueno, nos han convocado y estamos muy felices y a la vez también tantos colegas en esta querida provincia de La Pampa, ¿no? Uh-huh. También lo vamos a estar haciendo en la fiesta del Chivito, lo vamos a estar haciendo en Cholechuel, lo vamos a estar haciendo en Córdoba, lo vamos a estar haciendo en pocos días en Riglo, también vamos a estar haciendo en Santa Fe, vamos a estar presentándonos en Córdoba, en Bernardo Larubé. Bueno, gracias a Dios hasta marzo con actividad. No se pueden quejar. A ustedes no les falta trabajo para nada. Y siempre... Son muchos años también, ¿no? Sí, sí, sí. Son muchos años. Sí. A ver, hemos hablado en varias oportunidades de cuando empezaron y cómo todo esto fue cambiando, pero fundamentalmente también lo que tiene que ver con la presencia y la constancia de los grupos folclóricos para que hoy realmente el folclore se mantenga y sea casi moneda corriente sin una edad en particular y sin lugar en particular, ¿no? Sí, realmente es como vos decís, la constancia, el trabajo, el respeto por la música, el respeto por la profesión. En nuestro caso es lo que nos ha llevado adelante, ¿no? Es que nos mantiene y nos va abriendo el camino. Anoche hemos vivido una noche maravillosa en Natalia Roca, con muchísima gente. Y eso habla de que hoy el público está aceptando cada vez más la propuesta de los artistas pampeanos. Reconoce a los artistas pampeanos como se merece, como nos merecemos también, ¿verdad? Porque todos trabajamos para que, no digo por Caldenes, hablo por todos los que formaron parte de la grilla, porque con un nivel bárbaro van haciendo su camino, así como nosotros también tenemos nuestras intenciones de seguir creciendo, ¿no? Sí. Marcos, van a estar en Ojo de Agua, me dijo el intendente, también en la inauguración. Sí, esto va a ser el 18 de diciembre, ahí en ese lugar increíble. Creo que va a estar sabroso también, y si no, Vimal Capanga puede ser, o Caldenes. También lo vamos a estar haciendo en el Prevaradero de Riglos. Y vamos a estar también cerrando el año en Carro Quemado, un festival que se viene. Entonces digo, la provincia de La Pampa, antes contábamos con muy pocos festivales, y hoy podemos decir que en nuestra provincia los festivales han crecido de manera increíble, ¿no? Y bueno, y esto tiene que ver un poquito con esto que se vive en todo el país, ¿no? Hoy la fiesta popular moviliza, un aniversario o un festival moviliza a muchísima gente, y la verdad que cada vez son más multitudinarias. Gracias a Dios, son cada vez más multitudinarios. Gracias a Dios, cada vez la gente entiende más y se suma más a pesar de las crisis a disfrutar, a divertirse y a escuchar buena música. Pero también hay que decir que uno está agradecido de que tiene tanto trabajo y de que los Caldenes representan en todos los escenarios a la provincia de La Pampa. Pero hay familias atrás de los Caldenes que también tienen que soportar estos viajes y lejanías y ahora para esta fecha, Navidad, Año Nuevo, ¿cómo es la situación? Bueno, yo contestándote un poquito y escuchándote con respecto a que la gente tiene que relajarse un poquito más, es nuestra humilde opinión. Yo veo, miraba casualmente un poquito algunos festivales que hay en toda la provincia de La Pampa, incluso el Gobernador Autónomo. Siempre quizás está ese ojo crítico de por qué esto y por qué lo otro. Yo digo que hay que relajarse, hay que disfrutar, porque la verdad que es una pena que no podamos, que opaquemos el esfuerzo de tanta gente. No digo de solamente de, con este caso, del autódromo, puede ser cualquier otro festival que tengamos alrededor. Es mucho esfuerzo, es mucha, hoy hacer un festival, se corre muchos riesgos, no porque solamente a veces la mayoría de festivales están hoy, no la mayoría, te lo digo, que andamos por todo el país, lo organizan los municipios, o sea, y hacen un gran esfuerzo, y yo no estoy del lado de nadie, simplemente sé, reconozco el esfuerzo. Nosotros somos un equipo de 12 personas, a cual la familia también lo sufre muchísimo, porque también no estamos. Nosotros vamos a estar trabajando el 23 de diciembre, por ejemplo, porque no podemos laburar el 24. Claro. Vamos a estar trabajando el 30, podemos trabajar el 31, o sea, hasta el 30 nosotros vamos a estar trabajando. Nos bajamos del micro de gira, descansamos 4, 5 días, y el 6 ya de enero arrancamos la gira, que no para hasta marzo. Y ese cimbronazo, bueno, la gente sabe, la familia sabe, los amigos saben que para uno mismo es cansador, ¿no? Pero es lo único que eligió. gracias a Dios, nosotros podemos decir que podemos hacer lo que nos gusta. Y es nuestra forma de trabajar, de herramienta de laburo, que es canto, ¿no? Y la música. La música es tiene mucho poder y hay que respetarla mucho, ¿no? Y bueno, nosotros creemos que eso se hace con laburo constante todos los días. Bien, Marcos, bueno, muchísimas gracias por atendernos como siempre, todo el éxito, gracias por representarnos y siempre dejarnos bien representados en cada escenario que pisan los Caldenes. Un abrazo enorme a toda la gente que te acompaña, y bueno, un lujo, un privilegio que ustedes estén en el Gran Rex y que el Gran Rex también los reciba a ustedes. Chao, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, un placer siempre escucharte, a toda la audiencia. Nuestra querida provincia de La Pampa y Santa Rosa, gracias por tanto cariño, por tanto apoyo de tantos años. De verdad que no tenemos palabras, de verdad se nos queda chico todo, así que nos estaremos viendo, cuídense mucho y aprovecho a desearles una feliz fiesta que seguramente van a ser muy lindas. Muy bien, hasta la próxima, gracias. Gracias.